Yo soy Natalia Rivas, en este momento estoy representando al colectivo Pueblos y Cultura de Mendoza y trabajo en Tejerarte, en la Asociación Ecuménica de Cuyo.